Desde el corazón de Chalhuahuacho llega el magazine más emocionante, con la mejor información en política, economía, cultura y mucho más. Radio Malmanya presenta Cotabambas Remaining. Les deseamos una excelente estancia en este espacio. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y hasta el aire su programa Cotabambas Remaining, su magazine de todos los sábados, Cotabambas Remaining, a través de Radio TV Malmanya, la más grande en los 950 amplitud modulada. Estamos llegando a vuestros hogares. Un saludo para todos nuestros oyentes en el distrito de Chalhuahuacho, las 26 comunidades y casi o más de 70 anexos de nuestro distrito. Vamos con un intermedio musical. Con estilo Radio Malmanya, demostrando el talento para todo el Perú. Freddy Juanjo, vuelta vuelta ante Tiani, está rico una llancita muay. Vuelta vuelta ante Tiani, está rico una llancita muay. Pero es un cita muy amaso con tanto hasta allá. Pero es un cita muy amaso con tanto hasta allá. Cariño, a todas horas no puedo. Sabes que tengo otro cariño, a todas horas no puedo. Con el aprecio de siempre para nuestro padrino Juvenal Zahuamaní y esposa en Guaymetue, Puerto Maldonado. Y nos vamos a San Juan de Yacua. Sirve dinero, ¿de qué te vale riqueza? ¿De qué te sirve dinero, de qué te vale riqueza? Si tu cariño y corazón son volubles para mí, si tu cariño y corazón son volubles para mí, si tus runas ricos son quien huerta y ojumán chincay. Pero es un chicayucún que amas un coitazo hasta allá. Pero es un chicayucún que amas un coitazo hasta allá. ¡Salud, salud! ¡Leoncio Mancormo por Filipino! ¡Échale vaso lleno! ¡Edwin Guzmán! ¡Goza la vida, goza la vida, amigo mío! Si usa un socorro, rollay, si usa un socorro, rollay, mana y maya manta, tu palma se chayay, mana y calla manta, tu palma se chayay, si usa un socorro, rollay. Eso, eso, eso. Sonia, Cayo, Gladys, Vicky, Robbie, Agapito y Modesta. Esa vueltecita, esa vueltecita con ganas. Hasta aquí, Cotabambas Remaining. Los esperamos todos los sábados de 7 a 9 de la mañana. Nuestro loco tabambino, amate de mi terruño, amate de mi terruño. Esta es la hora exacta, 9 en punto de la mañana.